Sección 2 de En la diestra de Dios Padre, de Tomás Carrasquilla. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. En la diestra de Dios Padre, segunda parte. Peralta se quedó otro rato sentado en su piedra, sacó yesquero, encendió su tabaco y se puso a bombear muy satisfecho. Valientes cosas las que iba a hacer con aquel platal. No iba a quedar pobre sin su mudita nueva, ni vieja, hambrienta sin su buena pulsetilla de chocolate de canela. Allá verían los del sitio quién era Peralta. Se metió las onzas debajo del brazo, se canteó la ruanita y echó falda abajo. Parecía mismamente un limosnero, tan chiquito y tan entumido, con aquella carita tan fea, sin pizca de barba, y con aquel ojo tan grande y aquellas pestañonas que parecían de ternero. Al otro día se fue pa'l pueblo y puso monte. ¿Cómo sería la angurria que se le abrió a tanto logrero cuando vieron en aquella mesa aquella montonera de onzas del rey? ¿Dónde te sacaste ese entierro, hombre Peralta?, le decía uno. Este se robó el correo, decían otros en secreto. Y Peralta se quedaba muy desentendido. Se pusieron a jugar. La noticia del platal corrió por todo el pueblo y aquella sala se llenó de todo el ladronicio y todos los perdidos. Pero eso sí, no les quedó ni un chimbo partido por la mitad. Por más trampas que hacían, por más que cambiaban baraja, por más que la señalaban con la uña, les dio capote. Con ser que en el juego estaban toditos los caimanes de soslaos. «Con esta no nos quedamos», dijo el más caliente. «A nosotros no nos come este». Y ahí mentó unas palabras muy feas. «Voy a idear unas suertes y mañana no le queda ni liendra a este sinvergüenza». Y ahí salió del garito, echando por esa boca unos reniegos y unos dichos que aquello parecía un condenado. Al otro día, desde antes de almorzar, emprendieron el monte. Hubo cuchillo, hubo barbera, pero Peralta tampoco les dejó un medio. Como no era ningún bobo, se dejaba ganar, en ocasiones, para empecinarlos más. Determinaron jugar dao y montedao y bisbis y cachimona y roleta, a ver si con el cambio de juego se caía Peralta. Pero si se caía a raticos, era para seguir más violento echando por lo negro y acertando en unos y en otros juegos. Lo más particular era que Peralta, con tantísimo caudal como iba consiguiendo, no se daba nadita de importancia, ni en la ropita, ni en la comida, ni en nada. Con su misma ruanita pastusa de listas azules, con sus mismitos calzones fundillirrotos, se quedó el hombre y con su mismita chácara de ratón de agua pelada y hecha un cochambre. Pero eso sí, lo que era limosna ni el rey las daba tan grandes. Su casa parecía siempre publicación de bulas con toda la pobrecía y todos los lambisquiones del pueblo plañendo a toda hora. Y no tan solamente los del pueblo, sino que también echó a venir cuanto avistrujo había en todos los pueblos de por ahí y en otros del cabo del mundo. Hasta de Jamaica y de Jerusalén venían los pedigüeños. Pero Peralta no reparaba. A todos les metía su peseta en la mano y la cocina era un fogueo parejo que ni cocina de minas. Consiguió un montón de molenderas y todo el día se lo pasaba repartiendo tutumadas de mazamorra, los plataos de frijol y las arepas de maíz ancochao. Y mantenía una maletada de plata, la mismita que vaciaba al día. Siguió siempre lavando sus leprosos, asistiendo a sus enfermos y siempre con su sangre de gusano, como si fuera el más pobrecito y el más arrastrado de la tierra. pero lo que no canta el carro lo canta la carreta. La Peraltona sí supo darse orgullo y meterse a señora de media y zapato. Con todo el platal que le sacó al hermano, compró casa de balcón en el pueblo y consiguió serviciala y compró ropa muy buena y de usos muy bonitos. Cada rato se ponía en el balcón y apenas veía gente gritaba: ¡Maruchenga, tráeme el pañuelo de tripilla que voy a visitar a la reina! ¡Maruchenga, tráeme los frascos de perfume para rociar por aquí que está hediendo! Y si veía pasar alguna señora decía: ¡No pueden ver a uno de peinetón ni con usos nuevos, porque al momento la imitan estas ñapangas asomadas! Cuando salía a la calle, era un puro gesto y un puro melindre, y aunque era tan pánfila y tan feróstica, caminaba muy repechada y muy menudito, como sintiéndose muy muchachita y muy preciosa. ¡Maruchenga, daca la sombrilla que hace sol! ¡Maruchenga, sácame la crisneja! ¡Maruchenga, compóneme el esponje que se me tuerce! Y no dejaba en paz a la pobre Maruchenga con tanto orgullo y tanta joyería. La caridad de Peralta fue creciendo tanto que tuvo que conseguir casas para recoger los enfermos y los lisiados. Y él mismo pagaba las medicinas y él mismo, con su misma mano, se las daba a los enfermos. Esto llegó a oídos de Susaca Rial y lo mandó llamar. Los amigos de Peralta y la Peraltona le decían que se mudara y se engalanara hartísimo para ir a casa del rey, pero Peralta no hizo caso, sino que tuvo cara de presentársele con su mismito vestido y a pata limpia, lo mismo que un montañero. El rey y la reina estaban tomando chocolate con bizcochuelos y quesito fresco y pusieron a Peralta en medio de los dos y le sirvieron vino en la copa del rey, que era de oro, y le echaron un brinde con palabras tan bonitas que aquello parecía lo mismo que si fuera con el obispo Gómez Plata. Peralta recorrió muchos pueblos y en todas partes ganaba, y en todas partes socorría a los pobres. Pero como en este mundo hay tanta gente mala y tan caudilla, echaron a levantarle testimonios. Unos decían que era ayudado, otros que ofendía a mi Dios, en secreto, con pecados muy horribles. Otros que era duende y que volaba de noche por los tejados y que escupía la imagen de mi amito y señor. Toito esto fue corrupto en el pueblo y los mismos que él protegía, los mismitos que mataron la hambre con su comida, principiaron a murmurar. Tan solamente el curita del pueblo lo defendía, pero nadie le creyó, como si fuera algún embustero. Toditico lo sabía Peralta y nadita que se le daba, sino que seguía el mismito, siempre tan humilde la criatura de mi Dios. El cura le decía que compusiera la casa que se le estaba cayendo con las goteras y con los ratones y animales que se habían apoderado de ella. Y Peralta decía: ¿Pa qué, señor? La plata que de gastar en eso la gasto en mis pobres. Yo no soy el rey para tener palacio. Estaba un día Peralta solo en Grima, en dichosa la casa, haciendo los montoncitos de plata para repartir, cuando ¡tum, tum! En la puerta. Fue a abrir y ¡mi amo de mi vida! ¡Qué escarramán tan horrible! Era la muerte que venía por él. Traía la huesamenta muy lavada y en la mano derecha la desjarretadera encavada en un palo negro muy largo y tan brillosa y cortadora que se enfriaba uno hasta el cuajo de ver aquello. Traía en la otra mano un manojito de pelos que parecían hebritas de bayeta para probar el filo de la herramienta. Cada rato sacaba un pelo y lo cortaba en el aire. «Vengo por vos», le dijo a Peralta. «Bueno», le contestó este. Pero me tenés que dar un placito para confesarme y hacer el testamento. Con tal que no sea mucho, contestó la muerte de mal humor, porque ando de afán. Date por ahí una vueltecita, le dijo Peralta, mientras yo me arreglo. Go, si te parece, entretenete aquí viendo el pueblo, que tiene muy bonita divisa. Mira aquel aguacatillo tan alto. Trépate a él para que divises a tu gusto. La muerte, que es muy ágil, dio un brinco y se montó en una horqueta del aguacatillo. Se echó la desjarretadera al hombro y se puso a divisar. «Date descanso, viejita, hasta que a yo me dé la gana», le dijo Peralta. «Que ni Cristo, con toda su pionada, te baja de esa horqueta». Peralta cerró su puerta y tomó el tole de siempre. Pasaban las semanas y pasaban los meses y pasó un año. Vinieron las viruelas castellanas, vino el sarampión y la tos ferina, vino la culebrilla y el dolor de costado y el descenso y el tabardillo y nadie se moría. Vinieron las pestes en toito los animales, pues tampoco se murieron. Al comienzo de la cosa, echaron mucha bambolla a los doctores con todo lo que sabían, pero luego la gente fue colando en malicia que eso no pendía de los doctores, sino de algo otra cosa. El cura, el sacristán y el sepulturero pasaron hambres a lo perro, porque ni un entierrito ni la abierta de una sola sepultura huelieron en esos días. Los hijos de taitas viejos y ricos se los comía la incomodidad de ver a los viejorros comiendo arepa y que no les entraba la muerte por ningún lado. Lo mismito les sucedía a los sobrinos con los tíos solteros y acaudalados, y los maridos casados con mujer vieja y fea se revestían de una injuria viendo la viejorra tan morocha, habiendo por ahí mozas tan bonitas con que reponerlas. De todas partes venían correos a preguntar si en el pueblo se morían los cristianos. Aquello se volvió una batajola y una confundición tan horrible como si al mundo le hubiera entrado algún trastorno. Al fin determinaron todos que era que la muerte se había muerto. Y ninguno volvió a misa ni a encomendarse a mi Dios. Mientras tanto, en el cielo y en el infierno estaban ofuscados y confundidos, sin saber qué sería aquello tan particular. Ni un alma asomaba las narices por esos lados. Aquello era la desocupez más triste. El diablo determinó ponerse en cura de la rasquiña que padece para ver si mataba el tiempo en algo. San Pedro se moría de la pura aburrición en la puerta del cielo. Se lo pasaba por ahí sentadito en un banco, dormido, posteciando y rezando a raticos en un rosario bendecido en Jerusalén. Pero viendo que la molienda seguía, cerró la puerta, se coló al cielo y le dijo al Señor: «Maestro, toda la vida le he servido con mucho gusto, pero ahí le entrego el destino. Esto sí no lo aguanto yo. Póngame algún otro oficio que hacer o saque algún recurso». Cristico y San Pedro se fueron por allá a un rincón a palabrearse. Después de mucho secreteo, le dijo el Señor: «Pues eso tiene que ser. No hay otra causa. Volvé vos al mundo y tratá a ese hombre con harta mañita para ver si nos presta la muerte, porque si no, nos embromamos». Se puso San Pedro la moda de peregrino, se chantó las albarcas y el sombrero y cogió el bordón. Había caminado muy poquito cuando se encontró con una tisba que mandaba al cielo pa' que vigiara por los lados del cielo, a ver si era que todas las almas se estaban salvando. ¡Qué salvación ni qué demontres!, le dijo San Pedro, ¡si esto se está acabando! Esa misma noche, casi al amanecer, llovía agua a Dios misericordia y Peralta dormía quieto y sosegado en su cama. De presto se recordó y oyó que le gritaban desde afuera, ¡abríme, Peraltica, por la Virgen, que es de mucha necesidad! Se levantó Peralta y al abrir la puerta se topó mano a mano con el viejito, que le dijo, ¡hombre, no vengo a que me des posada tan solamente! Vengo mandado por el maestro a que nos largues la muerte unos días, porque vos la tenés de pata y mano en algún encierro. Lo que menos, su merced, dijo Peralta, la tengo muy bien asegurada, pero no encerrada, y se la presto con mucho gusto, con la condición de que a yo no me haga nada. ¡Contá conmigo!, le dijo San Pedro. Apenitas aclarió, salieron los dos a descolgar a la muerte. Estaba lastimosa la pobrecita. Flacuchenta, flacuchenta. Los huesos los tenía toitos mogosos y verdes, con tantos soles y aguaceros como había padecido. El telarañero se le enredaba por todas partes, que aquello parecía vestido de andrajos. La pelona la tenía llena de hojas y de porquería de animal que daba asco. La herramienta parecía desenterrada de puro lo tomaíta que estaba. Pero lo que más injuria le daba a San Pedro era que parecía tuerta, porque un demontres de avispa había determinado hacer la casa en la cuenca del lado zurdo. Estaba la pobrecita balda, casi tullida de estar horqueteada tantísimo tiempo. De Dios y su santa ayuda necesitaron Peralta y San Pedro para descolgarla del palo. Agarraron después una escoba y unos trapos. Le sacaron el avispero y ello más bien quedó medio decente. Apenas se vio andando, recobró fuerza y en un instantico volvió a molar la desjarretadera y tomó el mundo. ¿Cómo estaría de hambrienta con el ayuno? En un tris acaba con los cristianos en una semana. Los disjuntos parecían gusanos de cosecha y ni los enterraban, sino que los hacían una montonera y ahí medio los tapaban con tierra. En las mangas rumbaba la mortecina porque ni toda la gallinazada del mundo alcanzaba a comérsela. Peralta, si era verdad que parecía ahora un duende, de aquí para acá, en una y en otra casa, amortajando los disjuntos y consolando y socorriendo a los vivos. La muerte se aplacó un poquito. Los contaditos cristianos que quedaron volvieron a su oficio y como los vivos heredaron tanto caudal y el vicio del juego volvió a agarrarlos a todos, consiguió Peralta más plata en esos días que la que había conseguido en tanto tiempo. ¡Hijuepucha, si estaba ricachón! ¡Ya no tenía onde acomodarla! Pero cátatelo ahí, que un día amanece con una pata hinchada y le coló una discípula de la mala. Al momentico pidió cura y arregló los corotos porque se puso a pensar que harto había vivido y disfrutado y que lo mismo era morirse hoy que mañana o el otro día. Mandó en su testamento que su mortaja fuera de limosna, que le hicieran bolsico y que precisadamente le metieran en él la baraja y los dados. Y como era tan humilde, quiso que lo enterraran sin ataúd, en la propia puerta del cementerio, donde todos lo pisaran harto. Asina fue que apenitas se le presentó la pelona, cerró el ojo, estiró la pata y le dijo, ¡mátame, pues! Poquito sería lo duro que le asestó el golpe con el rincón que le tenía. Fin de la sección 2. Fin de la sección 2.